Así que mientras vamos preparando el encuentro con La Ferroc en vivo acá en nuestros estudios, han llegado dos integrantes de un grupo de mujeres, Analí y Geraldine. No sé exactamente a qué grupo pertenecen. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pertenecemos al MET, que es el Movimiento de Estudiantes Terciarios. Ah, de acá de Rosario. De acá de Rosario, así es. Ellas han estado hace muy poco tiempo, hace una semana aproximadamente, en el Encuentro Nacional de Mujeres 2012, el 27º, si mal no recuerdo. Exacto, así es. ¿Nos pueden contar un poco su experiencia, cómo fue allá? Bueno, más que nada, porque muy poco se sabe de esto, nadie habla realmente, uno dice, ¿qué es el Encuentro Nacional de Mujeres? Cuando dice el número 27, todos quedan diciendo, ¿por qué nadie sabía sobre esto? ¿Qué pasó hace? ¿Y los otros 27 años que se viene haciendo? Claro, se viene haciendo de los años 80, en reclamo de los derechos de las mujeres, porque lo vemos como que las mujeres sentimos una doble opresión, tanto por el sistema capitalista en el que vivimos, donde que todos somos oprimidos, y a la vez como mujer, como sucede en todos los días que se ven los diferentes actos de violencia o trata de personas, o por el simple hecho de ser mujer, digamos. El Encuentro Nacional es esto, es para que participen todas las mujeres que quieran, las que pertenecen a algún partido político o no. Es un encuentro federal. Es un encuentro federal y democrático. La idea es participar todas. Todas las mujeres son bienvenidas y funciona en formas de talleres. Este año fueron 53 talleres. Sí, vi que había una lista extensa de talleres en diferentes lugares, colegios, lugares públicos. Claro, se hacen en diferentes escuelas o centros culturales. Los talleres a la vez, por la cantidad de mujeres, este año fuimos alrededor de 20.000 mujeres. Los talleres a la vez se dividen en comisiones. Por ejemplo, el que participamos nosotras dos fue Mujer y Trata, en el cual la idea es bastante estructurado en el sentido de que para que todas puedan participar, se hace una lista de oradores, o sea, el que quiera participar levanta la mano, se la anota y habla. ¿Esto vendría a ser como una especie de un espacio para la reflexión y la charla, o es un debate público? ¿Cómo lo manejan esto en vivo, las oradoras, digamos, estas que están anotadas? Hay una coordinadora que se encarga de coordinar lo que es el taller, y a la vez dos mujeres que van anotando todo lo que sale en el debate, las conclusiones, las opiniones de cada mujer. La idea es que participen todas, las puertas están abiertas a cualquier mujer, claro, que es quiera público participar. Público por eso, porque la idea es que participe todas las mujeres, y la idea también es que sea una comisión reducida para que todas puedan tener voz, contar experiencia, profundizar en ciertas cosas. Y en este taller que ustedes tuvieron sobre trata, ¿había mujeres de diferentes lugares del país, supongo? Sí, sí, de todas partes, todas las provincias. ¿Y cómo fluye ese intercambio con otras experiencias diferentes? Porque no es lo mismo ser una chica en Rosario que ser una chica en Salta, por ejemplo. No, claro, claramente no es lo mismo. Lo que estuvo bueno de este taller es que dentro de todo hubo bastante consenso, todos más o menos teníamos la misma mirada ideológica de lo que es la trata de personas. A veces nos pasa lo mismo con algunos talleres más, como por ejemplo lo que es el aborto, donde hay, como decimos, ahí van todas mujeres, van mujeres con miradas muy diferentes también, donde se arman debates mucho más polémicos de lo que fue, por ejemplo, el que participamos nosotros, que era sobre trata, en la cual, bueno, cada uno tiene su punto de vista, y la idea también es combatir esto y cómo son los modos de combatir lo que es esta esclavitud del siglo XXI. Por supuesto, la prensa siempre se hace eco de aquello que no tiene mucha importancia, como el incidente que hubo frente a la Catedral de Posadas. ¿Ustedes saben algo de esto? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo fue? Digamos, preferible tener la voz de ustedes, sino sí, la oficial de la diputada que habló, no sé qué dijo. Que sí, lamentablemente uno siempre, los medios terminan hablando de lo menos importante, claro, de lo que es el encuentro. Y meten toda la misma bolsa, la esencia del encuentro. Claro, que es luchar contra esto, pero como te digo, participan toda clase de mujeres y de diferentes ideologías políticas. Están como también las más extremistas, que consideran o que la idea es dividir el encuentro, porque piensa que dividiendo se gana, o tienen un plan de lucha que no es el mismo que la mayoría diferente, comparte. Buscan otros medios. Claro, otras formas de luchar de manera extrema. Claro, extremista, que no muchos compartimos. Y hay algunos movimientos que eran católicos, de mujeres católicas, como disidentes. Les pregunto esto como desde el punto de vista, digamos, de curiosidad, de alguien que no pudo estar en ese encuentro, ¿no? A ver cómo fue esa dinámica con gente que es complejo, ¿no? Ser católico y estar a favor del aborto, por ejemplo. como te digo, al que participamos nosotras, no pasaron claro, estas situaciones. Sí. Este año que se realizó en Posadas Misiones, fue dentro de todo un encuentro bastante tranquilo, fue una linda experiencia, muy linda. El año pasado en Paraná sí fue mucho más polémico, porque más violento, gente del Opus Dei se quiso infiltrar en el encuentro, cortarlo, terminarlo, cerrarlo. Otras mujeres, como decíamos, de las más extremistas, la línea de Trotsky, como que ahí fue una lucha bastante, bastante pesada entre ambos. Y del tema propiamente dicho, que ustedes asistieron al taller, las dos fueron al mismo taller, ¿no? Fuimos al mismo taller, sí. Esto es la trata. ¿Qué experiencias llevaban de acá de Rosario? ¿Qué es lo que traslucieron ustedes de acá de Rosario y la zona de influencia, digamos, ¿no? Claro. Se había hecho anteriormente un preencuentro para ver cómo iba a ocurrir eso en Misiones, y también asistimos al mismo taller con Analí. Claro, todos los años siempre se realiza algo más regional, digamos, que es acá en Rosario un preencuentro para conocer lo que, para las chicas que sería la primera vez que viajan, entender claro. más o menos cómo se trabaja. Claro, vayan conociendo un poco claro. el panorama. Y surgieron muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que yo de las cuales yo hablé en el taller fue de los medios de comunicación. Cómo no se sabe, no se habla, y si es que hoy se habla de trata y de violencia hacia las mujeres, porque por la lucha misma de las mujeres que damos batalla todos los días a través de organizaciones, a través de saliendo a la calle a gritar, a cantar, o simplemente aplaudir y mostrar carteles de que estamos cansadas, de que todos los días muere una mujer por el aborto clandestino, de que todos los días quemen a una mujer o muera por su marido, su exmarido, su pareja, por el simple hecho de ser mujer. Sí, dos de las premisas más importantes de este encuentro fue la legalización del aborto, o sea, y la declaración de la emergencia nacional. Lo que más se pide es que se logró acá en Rosario hace muy poco, gracias a las mujeres, a la multisectorial de la mujer, que participan varias agrupaciones y movimientos políticos también, para que se declare a Rosario en estado de emergencia contra la violencia sexual y de género. A la vez, la idea es que se logre una ley de emergencia nacional. Claro. Esto es, y el aborto, perdón, sí. Y el aborto, lo que nosotros planteamos es educación sexual para decidir cuándo uno quiere ser madre o no, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, porque el aborto existe. El aborto sí, como última instancia. Exactamente. Claro. No, te iba a preguntar del tema de la implementación de la emergencia, en este caso de la ciudad, ¿solo para Rosario o la ciudad de los alrededores o la zona de influencia o Santa Fe? Provincia de Santa Fe. Para las provincias, está bien. No, porque es importante también el interior más profundo de Santa Fe, más complejo en sí, ese aspecto. Sí, sí. Es complejo, creo que en todos lados. Es algo que todos, según las estadísticas, a todos o nos pasó o conocemos a alguien que le haya pasado. Claro, es importante aclarar que el tema de la trata de personas no solamente le pasa a las mujeres, sino que hay trabajo esclavo que tiene que ver con niños y niñas. Niños, niñas, hombres que trabajan en fábricas textiles, y que ninguna clase social está exenta tampoco a este tipo de redes. Exactamente. Y una de las de lo que hablamos, una de las cosas más que llamamos al mayor consenso en lo que fue el taller de trata, fue de que vemos al principal responsable de lo que es la trata de personas, al Estado, tanto en sus tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, porque son los que permiten que haya trata, porque hoy es uno de los negocios más importantes en lo que es droga, armas y trata de personas. Hoy ocupa el segundo lugar la trata de personas, tanto para explotación sexual como para trabajo infantil. Y estamos hablando a nivel mundial. Y Argentina ya no es solamente un país de tránsito, sino de origen, tránsito y destino. Entonces, es una realidad que nos afecta día a día. Desaparecieron más de 700 mujeres en lo que va del año. No se hace nada sobre esto. Se pelea desde la lucha de mujeres de que se tomen medidas, de que se arma una ley como debe ser, no como la que está, donde se vuelve a revictimizar a la víctima de trata de personas. Eso es lo que sucede en Buenos Aires esta última. Por ejemplo. Esta, la conclusión general de este Encuentro Nacional de las Mujeres 2012 en Misiones, ¿se puede leer? ¿Hay algún escrito sobre esto? Sí, uno entra a la página de última, si quiere, del Encuentro Nacional de Mujeres. Uh-huh. Van a estar todas las conclusiones de todos los talleres. De cada taller. De cada comisión. O sea, de los 53 talleres, algunos tienen una comisión, algunos tienen dos, tres, cuatro. Lo pueden encontrar ahí. Bueno, muchísimas gracias por su aporte. Sí. Agregar una cosita nada más, que el año que viene se realiza en San Juan el encuentro, que invitamos a todas las mujeres a participar porque algo que lo que más se recalca es la unidad y la cantidad de mujeres que se encuentran luchando por lo mismo. Es una experiencia increíble. Debe ser. Es increíble. Y volvés cambiado, volvés con recargada, con pilas para seguir luchando y para que esto cambie de una vez por todas. Este espacio que ustedes nos han brindado muy gentilmente, lo ocupa generalmente nuestra columnista Marisol Oño, que le vamos a mandar un saludo desde acá. Ha sido mamá Marisol Oño. Ha sido mamá, sí, de una nena el día jueves, miércoles o jueves ha sido mamá. Y con ella siempre tratamos estos temas, así que si nos está escuchando le mandamos un gran saludo y le agradecemos a ustedes por haber venido hasta acá. Gracias a ustedes por el espacio.